Zintzilik irratia 100.0 en la FM. Zintzilik.net en las redes. Onda Libre. Radio Libre. Queremos explicar unas cosillas un poco para que entendáis cómo va a ir, lo que vamos a hacer y demás. Itzaldiak lau elementuen inguruan joango da, ¿vale? Para guiar la charla proponemos que nos guíen los cuatro elementos, ¿sí? El agua, la tierra, el fuego y el aire. Entonces, vamos a lanzar diferentes preguntas, vamos a hablar con Lolita sobre esos elementos y sobre lo que puede haber detrás de esos elementos o lo que nos inspiran esos elementos en relación a lo que su pueblo está viviendo. Vamos a traer los elementos, los vamos a colocar en esta especie de altar que hemos hecho y veréis que tenéis unas hojitas en los asientos, son cuatro. Entonces, bueno, lo que os proponemos es el que quiera, si os apetece, si sentís algo que queréis transmitir, que queréis comunicar o que queréis aportar, lo escribáis. Puede ser una palabra, puede ser una expresión, puede ser un dibujo, puede ser un trazo, puede ser nada. Y lo escribáis. Y cuando ella termine de hablar sobre ese elemento y todo lo que va detrás y lo que vayamos hilando, lo dejemos en el elemento, ¿vale? En el elemento que toca, pues el agua, la tierra, el fuego, el aire, ¿sí? Entonces lo primero que haremos es dejar un elemento, ¿sí? Se lo pasaré a Lolita y ella lo dejará en el lugar oportuno. Entonces, aquí hay diferentes personas que irán recogiendo para que no nos levantemos y así, cuando terminemos de escribir, pues ahí está Eva, ahí está Paqui, ahí está Miquel, por ejemplo. y bueno, se los vais pasando, ¿vale? De atrás hacia adelante, lo que queráis, queréis, ¿vale? El objetivo es un poco acuerpar a Lolita y a su pueblo y que esta charla o el diálogo que exista, que no sea unidireccional. Así que nosotras también aportemos algo. Luego lo que haremos es recoger cada elemento y vamos a hacer un librito, ¿vale? Que se lo vamos a regalar a Lolita, ¿vale? Para que lo lleve a su tierra. Entonces esto es un poco, esta es la razón por la que tenéis unas hojas. Horagatik dituzute horri batzuk, behar bat ima dituzute boligrafoak edo, eskatu. Bale, Jurdana dago zikan, bai? eta altxatu eskua, bale? Eta duan ba, berak emako dizkizue boligrafoak edo. Norbaitek nahi bat ima du, idazten duena, kompartitu beste batekin, bale, si alguien quiere compartir lo que está escribiendo con alguien, como tiene dos caras, bale, podemos compartir, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Pero el objetivo es ese. Si alguien también se quiere sentar en los pareos y en que haya aquí en el suelo, también lo puede hacer, ¿vale? Entonces es un poco el espacio, ¿no? Por eso está así colocado el espacio y demás. Entonces, bueno, pues mi esker me da noche a ti, ¿eh? Eta bueno, kaixo Lolita. Kaixo. Nitzen jaio eraia izateko. Yo no nací para ser asesinada. Saludo y abrazo el que estemos acá, porque nuestro caminar se entreteje para que no sea ese mi destino. Soy ahora Lolita Chávez, vengo del pueblo Quiché, soy defensora de la vida y soy feminista comunitaria. Eso. El agua, la defensa de la vida que fluye. ¿Dónde está? Está el agua. Estoy un poco nerviosa. El agua. Voy a dar a conocer un poema que es también de un poeta de mi pueblo, del pueblo maya, es Humberto Acabal. Tal vez lo han escuchado alguna vez. Y él nos dice: de vez en cuando camino al revés. De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. ¿Por qué? Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Y es el agua, y es la representación del agua que hoy también teje nuestros caminos para liberar nuestras fronteras. Los pueblos no tenemos fronteras. El agua que fluye, que cambia de forma, que parece delicada, que aúna muchas gotas. Vosotras sois defensoras de la vida y lucháis por ella, en lugar de luchar contra enemigos y obstáculos. ¿Cuáles son esos enemigos u obstáculos que atrapan el agua y no dejan que fluya? Bueno, dentro del caminar de los pueblos y del tejido en la red de la vida, ha llegado una situación perversa a nuestros pueblos, atacando el agua profundamente. Nuestra relación con el agua en los pueblos es muy bueno darlo a conocer también, porque a veces pues no nos entienden. Yo digo, yo estoy en Bilbao ahora y digo, camino por la ría y me gusta la ría, pero siento que le hace falta algo, le hace falta un espíritu y que le quitaron. Le pusieron cemento, si ustedes ven la ría en Bilbao. Y porque los pueblos tenemos mucha conexión con el agua. El agua, caminamos con el agua nos libera, tomamos agua de la montaña para liberarnos. Esa es la relación, es una relación cósmica que las abuelas y los abuelos nos han orientado, nos han encaminado en sus saberes. Por eso es muy lindo esta modalidad, porque es el diálogo de saberes. El diálogo de saberes es que no hay una persona que tenga ese saber, una persona que ya sea grande. De hecho, las personas en nuestro caminar tenemos una relación. Por ejemplo, una persona, cuando es una persona de 20 años, tiene una sabiduría de una persona. Cuando tiene 20 años es una persona. Cuando tiene 40 años es dos personas. Cuando tiene 40, 60, ¿es cuántas personas? Tres. Cuando tiene 80, cuatro personas. Entonces, las personas pequeñas, las niñas, los niños, ya son sabias. O sea, son sabias de una persona. Y las ancestras son sabias de otras personas. Entonces, este caminar con el agua también nos hace esa relación cósmica del diálogo de saberes. Lamentablemente a todo eso ha llegado, o sea, los que nos atacan y acá por lo que nos dicen de los enemigos o quienes obstaculizan nuestro caminar y atrapan el agua para que no fluya, son las transnacionales, lo que hemos estado denunciando. Y es muy importante que ustedes lo sepan de nuestra propia voz en primera persona, porque cuando se escucha en otras personas, a veces no se entiende, porque nos dicen, esa gente es bien tonta. Nos han acusado incluso de que somos tontos y tontas. Y la gente de fuera se los cree, pero cuando nos conoce y sabe nuestra sabiduría, no somos tontas, al contrario. Somos gente sabia que estamos orientando a los mundos, porque los mundos han silenciado nuestros modelos de vida. Entonces el agua es esa relación. Luego vienen las empresas transnacionales y son los obstáculos que ahora están ofreciendo energía limpia, energía verde. Lo han escuchado aquí, hay muchos slogans, hay mensajes de las empresas que dicen, bueno, ahora la energía ya no, que no, bueno, que no sea de que venga de otras fuentes, porque está contaminando, ahora es del agua. Pero no no les dicen cómo es que se relacionan con el agua. Y lo que hacen es que hacen grandes represas, o sea, esclavizan al agua, los ríos, porque los ríos corren por las venas de la madre tierra y son libres en todo lado. Y los ríos pueden correr muchos, muchos kilómetros. Entonces atrapan los ríos, pero también atrapan lo que vive en los ríos. Y no lo dicen, solo dicen, bueno, con energía limpia vamos a generar hidroeléctricas, va a generar luz. Entonces lo que usted quiere luz, muy bien, es con el agua. Pero no dicen las grandes cuestiones perversas. Y otro de los obstáculos es que también ellas generan energía para otros lados. Es como que ustedes, como que aquí en el pueblo vinieran empresas y les dicen, mire, aquí hay un gran río, vamos a generar luz para otro lado. Y ustedes le dicen, bueno, nosotras queremos luz aquí, porque imagínense que no hay luz. Imagínense, háganse la idea, que no sé si la podrán hacer, no sé si algún día han vivido sin luz, me imagino que sí, ojalá lo puedan imaginar. Pero hay comunidades enteras que no tenemos luz. Entonces, ¿qué hace? Va a ser luz para otro lado, para saquear, para vender. Y luego la gente le dice, sí, pero nosotros necesitamos luz. ¿Y qué es la respuesta de la empresa? Les vale. Y dice, nosotras ya hablamos con su gobierno y aquí manda el gobierno. Eso quiere decir que nos han tomado como gente, no gente. Entonces nosotras preguntamos, ¿qué de diferente tenemos de los otros mundos para que nos traten como gente, no gente? Para que nuestros derechos no sean tomados como los otros derechos. Eso es uno de los obstáculos principalmente para que fluya el agua, que están generando las represas y empresas transnacionales de estos lados. Y eso es lo que denunciamos, que las empresas están saliendo de aquí. Entonces lo que decimos no es, queremos su apoyo, porque lo que nos están haciendo los gobiernos de allá, nos están jodiendo, nos están saqueando. No, las empresas salen de acá. Entonces no es apoyo, es reciprocidad, es decir, que el mal está acá. Eso es lo que está obstaculizando el caminar de las aguas libres. Vamos con la tierra. Voy a dar a conocer un mensaje de un canto, también se surgió en la época de la revolución, en el movimiento revolucionario, mi pueblo es muy revolucionario. Hay una canción que se llama En el pueblo del Chiche. Y no le voy a decir toda, pero es una frasecita. Dice así: en el pueblo del Quiché, en el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir. Ese es mi pueblo del Quiché. En el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, que en sus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché. Estamos atentas a lo que pasa para sacar de su casa al opresor de nuestro pueblo. Así es el pueblo del Quiché. Así es nuestro pueblo, Quiché. La tierra, el elemento cuerpo-tierra, que es la defensa del territorio-tierra y la defensa del territorio-cuerpo. Bien, bueno, el planteamiento que hacemos y nuestro posicionamiento como pueblos, y esto va no solo en el pueblo Quiché, sino en pueblos, pueblo maya, pueblo xinca, garífuna, que en Guatemala, yo vengo de Guatemala, que es el territorio que estamos defendiendo, se entrelaza con otros pueblos de Abya-Yala. Tal vez ustedes han escuchado la palabra Abya-Yala, la sangre que corre libre, y nosotros le decimos la sangre que corre libre por las venas de la madre tierra. Abya-Yala, que es mal llamado América. Acá, pues, de la jodedera que nos han hecho, me ponen cualquier nombre. Entonces para mí América no, la palabra América no significa mayor rollo, pero había ya nací y les invitamos a que ustedes también, cuando se refieran a América, puedan usar esa palabra, el territorio había ya. Entonces defendemos el territorio tierra. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando también de un elemento existencial, pero también de la madre tierra, pero no el enfoque de abnegada, de sufrida, de no. Yo soy feminista comunitaria y eso no va con nosotras. O sea, hacemos un análisis de las múltiples opresiones y de los poderes que hay. Entonces, hablamos de la tierra y hablamos de también territorio. Cuando hablamos de territorio, hablamos de historia, identidad, hablamos de relaciones de poder. Obviamente, si ustedes conocen o van a mi pueblo, van a ver que no es un pueblo, porque a veces se hace la idea, ¡ay, qué bonito! Yo quisiera ir a ese hermoso y no ha de haber nada de violencia. ¡Qué chulo! Que, ¿cómo diría aquí? ¡Qué guay! ¡Guay! Es que a veces pío las palabras. Entonces, pero ahí se convive. Es como otro pueblo más, es otro territorio más. Pero es un territorio que genera también ese relacionamiento intergeneracional, cósmico, existencial. Solo desarrollar esas tres palabras, Occidente, Europa y otros continentes aprenderían mucho de nuestros pueblos. Intergeneracional, porque defender el territorio en el camino intergeneracional, porque nuestras abuelas nos dejaron ese consejo de ese camino en la red de la vida. Entonces ese camino, ellas tuvieron esa oportunidad de convivir con la biodiversidad. Las abuelas de vuelo siempre cuentan cómo convivieron con el maíz, con el frijol, con las aves, con las plantas, las montañas. Y nosotras también estamos en ese trasladar de la sabiduría. Pero también vienen nuestras hijas, hijos, pero no es así hijo de sangre que yo la quiero tener yo. Podría ser una familia que no quiera tener hijos, pero hay hijos de la comunidad. Generamos comunidad en nuestro territorio. Entonces defendemos el territorio por ese enfoque intergeneracional. Y defendemos el territorio también porque es un compromiso cósmico con la red de la vida. Y la red de la vida va más allá. Ustedes han oído cuando hablamos de la red de la vida, ¿y eso qué es? Es que nos relacionamos con otros elementos, con la luna, con el sol, con las estrellas, con los pájaros, con todo lo que existe, incluso con las piedras. Hoy acá conocí un caserío, allá le decimos caserío a varias casas. Aquí le dicen caserío a una casa linda, tengo un nombre, me dice, ¿tiene un nombre? Tolarieta. Tolarieta. Tolarieta. ¿Y significa? El sitio del tolar, el lugar donde había un tolar. El sitio del tolar. Y hay otro nombre que dije. Eguibarren. Eguibarren es... La verdad de dentro. La verdad de dentro. Yo quería conocer esa verdad de dentro de aquí. Entonces, pero no tengo, bueno, mucho tiempo de estar acá, pero en fin. Entonces, la verdad de dentro de nuestro territorio también es eso. Es defender el territorio de lo que se convive de cósmico. Con las piedras, por eso yo aquí... Es también otra palabra que me he aprendido y me encanta. ¿Yo flipo? ¿Podría usar eso? Cuando veo cómo ustedes conviven con las piedras, con el agua, con el aire, realmente ustedes tienen un poder, una fuerza, porque tan solo convivir, allá nos dicen que las piedras, nuestras casas ya no son tanto de piedra, pero traemos las piedras. En casi todas las casas hay piedra, hay fuego y hay agua para esa generación, pero las piedras nos dan mucha energía. Mi pueblo es de energía, es como está emocionado con el tiempo, el espacio y la energía. Eso es entonces lo cósmico, intergeneracional, cósmico, existencial. Existencial porque vivimos y porque la vida es más allá del dinero. O sea, no tenemos esa relación de como endiosar al dinero, sino más bien decimos vida, vida. O sea, si esto no da vida, estamos bien. El gran problema, por ejemplo, con las transnacionales, mi llegando también, hablé en el agua de las hidroeléctricas. Hoy en la tierra hablo de mineras. Las empresas mineras, ¿qué es lo que pasa? Son a cielo abierto y usan uno de los elementos químicos que generan mucha contaminación, que es el cianuro. ¿Han escuchado el cianuro y cómo contamina los ríos y cómo contamina a la tierra? Pues eso se da y las empresas transnacionales mineras generan oro y plata, oro, plata, zinc, cobre. Y nosotras decimos, ¿pero para qué oro? Es la pregunta que le hacemos, porque también esas empresas digo, bueno, esta gente no quiere desarrollo, esta gente es ignorante. Ajá, ¿para qué es el oro? ¿Cuál es la intención de suicidar a la madre tierra, de asesinar la biodiversidad, de quitarnos la relación de ese juego armonioso de comunidad con el territorio y generar oro? ¿Para qué? ¿Oro para qué? ¿Y oro para quién? Es la pregunta que hacemos. O sea, también el cuestionar es también un derecho que ejercemos allá. Eso está generando una fuerza porque hemos parado transnacionales mineras. ¿Por qué es que somos tan atacadas y por qué nos ven como terroristas? Porque no nos hemos quedado ni sin movimiento ni calladas. Me escuchan y ustedes dirán, ¿esa mujer por qué habla así? Claro, porque somos autónomos y autónomas. Y yo no dependo de ni del Banco Mundial, disculpen la palabra, a veces digo palabrotas, diría de mi banco, pero me pela el Banco Mundial. No sé si se dice acá, pero dice mayor acá. Me cago en la hostia, ¿no? Entonces, me encanta esa palabra. Voy a llevarla a mi pueblo. Entonces, esa es la defensa territorial que sabemos. ¿Qué es lo que defendemos? Y otro elemento importante, que la tierra no tiene propiedad privada. Es algo que nos han enseñado. Que la tierra la defendemos porque somos parte de ella y no porque nos pertenece. Y ahí jodemos al patriarcado, incluso pasamos trayendo al patriarcado. Porque el patriarcado, en su expresión tradicional, ha generado títulos de propiedad solo para hombres. No sé si aquí se da, pero allá se da mucho. Entonces las mujeres decimos, damos el posicionamiento en las asambleas y decimos, defendemos el territorio porque somos parte de él. Porque hay también gente que lo ha vendido, que ha negociado, ha hecho trances con la tierra. Entonces ese es el vínculo con la madre tierra. Ahora viene el vínculo con el territorio cuerpo. Viene y entonces en las asambleas dicen, sí, hay que defender el territorio, hay que luchar en contra de la minera. Y sí, nosotras decimos, sí, estamos en pie de lucha. Somos como los árboles, y los árboles mueren de pie, y somos guerreras, las mujeres. Ajá, pero a los hombres no les gusta que saquemos la violencia de las casas, ni mucho menos de las camas. No, no les gusta, pero nosotras decimos, defender el territorio cuerpo es un compromiso de comunidad, de pueblo y de territorio. Es perverso y es hipócrita decir que defendemos el territorio tierra contra las mineras, estamos contra las mineras, y luego golpeamos a la compa que está conmigo, o al compa que está conmigo, o a las niñas, a los niños, a los ancianos, es perverso. Eso también es un planteamiento que estamos dando de los caminares, y ahí vienen los feminismos comunitarios. Ahí es donde tejemos con el planteamiento feminista. Y estamos llamando a los feminismos para interpelamos con amor. Interpelamos siempre. Hay compañeros que cuando hacen expresiones de acoso, decimos, bueno, hubo un acoso y aquí y en la asamblea se plantea y hay gente que obviamente no les gusta. No les voy a decir, ay, si los hombres nos aplauden y nos dicen qué chula es la Lolita. Por supuesto que me amenazan, me acusan, me dicen machorra, me dicen de todo. Me han dicho prostituta, me han dicho de todo también los hombres. Me han tirado huevos en la calle, tomates. En fin, ahora mi hermana está recibiendo eso porque dice mi hermana, ¿cómo me llegué a parecer a usted? Porque se parece a mí, ahora dice que es la Lolita, que si yo soy otro, ¿no sabes? Entonces, es la violencia más íntima en los ámbitos es difícil. Por eso ahí dicen algunas compas, dicen, a veces siento que estoy durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Porque realmente las botas del opresor están muy, muy presentes. Y aquí he de mencionar también lo que vivimos. Tal vez ustedes han escuchado y bueno, dicen, bueno, esta gente, pero está viviendo, tendrá sus derechos, ahora se oye. Vayan a Quiché y se pueden dar cuenta de cómo todavía en mi pueblo hay, no sé si se acuerdan, porque cuando aquí hablo de la colonización, dice, pucha, esa gente ya se pasó hace 500 años, pero eso fue la gente que estuvo hace muchos años, ¿no? La colonización está presente ahora, así como tejemos en la sabiduría de los pueblos, así es como también esos vicios sociales impuestos están todavía. Hay un, no sé si se acuerdan de lo que, a ver si se escuchó acá, de que cuando se distribuían los territorios, cuando llegaba una persona de acá y decía, bueno, esta es mi tierra, no sé si se escuchó acá, pero allá se dividían, por ejemplo, cuatro puntos. Entonces uno de acá, un invasor, que aquí le dicen conquistador, allá decimos invasor, entonces llegaba y decía, bueno, esto es mi encomienda. ¿Oyeron de las encomiendas? Entonces nos decía, y les relaciono eso para ver cómo estamos ahora y por qué también tenemos posicionamientos, las mujeres mayas y nuestros tejidos. Entonces nos dicen, bueno, esto es mío. Y a esta gente, a las mujeres, le voy a poner con su propia ropa, el vestuario, la vestimenta, este tipo de ropa, uniforme, para que se sepa de quién es esta gente. O sea, es como propiedad. Pero se lo cedían así y luego se vendían o se cambiaban. Entonces le decían, te vendo esta tierra, pero esta tierra, este territorio se vendía con todo y todo. Nuestros cuerpos estaban ahí. La gente estábamos ahí. Entonces se generó los mozos colonos. Eso todavía hay en mi pueblo. Y ojalá este video se vaya allá, porque los finqueros que están en mi pueblo saben de qué estoy hablando. Cuando hay todavía mozos colonos. Pero también hay en eso de mozos colonos derecho de pernada. No sé si han oído lo de derecho de pernada. Todavía se da. Eso es lo que queremos transmitirles a ustedes. Y eso es lo que yo saludo al poder salir de mi territorio viva. Porque eso, no quieren que lo digamos las mujeres. No les gusta, no les conviene. Y por eso es que mi posicionamiento es de usar múltiples expresiones de tejidos de muchos lados del pueblo maya. No uso solo, yo soy de Santa Cruz del Quiché, y no uso solo tejido de Quiché porque sé mi historia, conozco mi historia, y de vez en cuando camino al revés. Gracias. Bueno, vamos con el juego. Bueno, fuego es lo que siento ahorita, porque así como me transmitieron, que dice que estoy enferma de gripa, pero ya se me pasó. Y entonces estaba preocupada por lo de la gripa, y me dice una amiga, que agradezco también todo lo que se ha organizado acá, porque de todo, me han dado frijol, me han dado tortilla, me han dado yo aquí, estoy feliz. Y me dice Amaya, que anda por ahí, y luego me llama una amiga que es enfermera o es médica, y me dice por teléfono, bueno, casi medio pueblo está engripada, entonces tú eres una más. Y yo, bueno, gracias. Y entonces ahora siento, así como me transmitieron, que soy una más de la gripa, siento una más del fuego porque me siento como un calor. Ahorita aquí profundo es la energía y eso es el calor del fuego que sentimos. Voy a leer también un texto que viene también de un poema de Humberto Cabal y está escrito en quiché y en castellano. En quiché, árbol se dice che. ¿Han oído de che? Ustedes han oído otro rollo del che, pero ahora es otro che. Entonces, el che, quiché. Muy bien, dice che. Rech, buh, che, tziba, hanel, asbis. Hanipa, helik, tziba, ko, pari, aguach. Sha, pachanik, tanik. Katali, pari, akarche. Kujaluj, ahbe, ish. Árbol, libro verde, árbol poeta, cuánta poesía en tus hojas. Quien quiera que se pose en tus ramas, se vuelve cantor. Es el fuego. Y el fuego lo ubicamos donde sale el sol. Es también ajpú. Dentro del calendario maya, que son 20 nahuales, el ajpú es la representación del fuego. Es el fuego que llevamos dentro. Las abuelas y abuelos dicen que llevamos, todas somos fuego, todas somos luz y los elementos también lo llevamos en nuestro ser. Así que esta representación del fuego es el fuego también que acá se está generando en este pueblo que para mí también es mi pueblo prestado. Existen unos cuerpos indignados que se reinterpretan, no se quedan estancados. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el feminismo comunitario? Bien. Bueno, el feminismo, hay varias expresiones del feminismo comunitario. Yo he escuchado también que las compañeras han hablado de que existe también en Bolivia. Yo pues no mucho conozco lo que pasa con, o sea, las compas las he leído de Bolivia. Nomás les voy a hablar del feminismo comunitario en Ixinculeu. También Guatemala, aquí es de todo. Guatemala es mal llamado Guatemala. Y a nosotras le decimos Ixinculeu. Ixin es maíz, Culeu es tierra. Entonces, tierra de maíz. Aquí van a estar diciendo ustedes cuando hablen con esas gentes que no quieren oír nuestros términos, ustedes le dicen, bueno, cuando vayan a Guatemala, están bienvenidas, siempre que no vayan como mineros o mineras o empresarias, si no van a salir corriendo de ahí, porque el pueblo se une para la defensa del territorio, está en alerta permanente. Pero sí van, ni como turistas, así que van solo a los lugares muy caros, en fin, pero si van en reciprocidad, entonces digan, yo voy a ir a Ixinculeu. Entonces, en Ixinculeu está, bueno, la expresión de feminismo comunitario en Ixinculeu, nosotras tenemos, estamos tejiendo esta expresión principalmente en el análisis de las múltiples opresiones, porque hemos vivido en cuerpo, en sangre, en vida, las diversas expresiones de poder y de misoginia y de otras expresiones de odio contra nosotras. En principio, por ejemplo, muchas hemos vivido el racismo desde los territorios. Yo, por ejemplo, siempre llevaba mi vestimenta, he hablado también mi idioma quiché, allá también se habla castellano. Pero en Guatemala, en Ixinculeu, la forma de imponer el sistema patriarcal que venía también de Occidente se une con las formas también patriarcales originales ancestrales. Nosotras no hablamos solo del patriarcado occidental, sino hablamos también de los patriarcados que están ahí y que estaban ahí, porque hay expresiones. Yo me acuerdo que hay compas que les gustan mucho las tortillas. ¿Quiénes han visto las tortillas o han probado las tortillas de Guatemala o de Chimulén? Sí, ahí hay alguien, muy bien. ¿Saben de qué estamos hablando? No son tortillas de patata, es un poquito diferente. Perdón, el castellano. Entonces, ahí nos dicen, ay, es que en las asambleas nos dicen queremos comer tortilla, tortilla caliente, tortilla tostada, tortilla, ajá. ¿Pero quién las va a hacer? Tan ricas las tortillas, ¿quién las hace? Desde ese análisis de los roles, porque cuando nos, por ejemplo, yo fui electa en mi pueblo como autoridad, yo soy autoridad. Ahí están las comunidades donde en asamblea me eligieron. Pero cuando yo llegué también con el planteamiento, cuando yo llegué a la asamblea, querían enfocar mi participación como autoridad, pero metida en la cocina, como una casa grande, como lo comunitario sería lo que yo hago en mi casa, pero más grande, o sea, hacer comida para todas, eso era la autoridad. Imagínense, qué jodida, era jodida de jodidas. Entonces, el planteamiento ya venía de grupos de mujeres, ya estábamos analizando las opresiones, estábamos analizando el racismo, analizábamos también el patriarcado, que les decimos, lo de clase, el sistema capitalista. Entonces llegamos, ni se imaginaban a quién estaban eligiendo para autoridad cuando me eligieron. Yo creo que si me hubieran conocido así del planteamiento, que pero como solo entre mujeres nos movíamos y todo, nos dijeron, bueno, esta habla bien, esta hay que ponerla ahí. Hermano, le va a lanzar le va a decir a los funcionarios quiénes son, está buena para usarla o no sé qué. Bueno, no sé qué pensaron. Entonces, cuando me eligieron, fue eso. Pero era nuestras funciones. Desde ahí empezamos a analizar nosotras y dijimos, no, pues esas no son nuestras funciones. Aquí vamos a hablar y a hacer y a caminar desde nuestro planteamiento político, estratégico. Y nosotras en principio planteamos, uno, hablar de autonomías, porque se hablaba así en los pueblos originarios. Ustedes oyen o miran escritos de los pueblos originarios, siempre hablamos de autonomías. Pero no se dice adentro de la autonomía qué está pasando en la comunidad, ¿verdad? Las violencias que hay, como los matrimonios con niñas, embarazos con niñas, violaciones sexuales, eso no se dice adentro de las autonomías. Se habla de que el gobierno respete esta autonomía, pero ¿qué se está viviendo ahí? ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son las historias? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Cómo es el movimiento? Entonces, lo que dijimos nosotros, sí vamos a hablar de autonomías, pero autonomías de autonomías. Vamos a hacer nuestras propias asambleas, nosotras también. Era un rollo así de que uno decía así, hasta tenían que decidir por nosotras. Al principio costó hacerlo, pues ¿qué están hablando ellas? Y ahí nos curioseaban, ¿de qué estarán hablando? ¿De qué están? Como que estuviéramos haciendo planes contra ellos. Obviamente los hombres saben por qué se preocupan cuando nosotras nos reunimos. Aquí yo creo que no se preocupan, pero allá sí, porque son guerreros. De verdad también. Bueno, entonces dijimos, un plan de autonomía, sí, de autonomía. Luego otro planteamiento era defender el territorio, liberar territorios de mineras y liberar territorios de violencia contra las mujeres. O sea, si decimos que este territorio está libre de mineras, había que hacer otro análisis de decir este territorio cómo está de violencia contra las mujeres. Muy profundo, profundo, profundo, porque empezamos a analizar violencia de lo más exagerado en los cuerpos de las mujeres. Empezamos a ver también enfermedades en Guatemala y en Quiché. En Guatemala, si ustedes oyen, más o menos somos en total en una extensión de 108, un poco más, 108 mil kilómetros cuadrados, que es Chimuleu. Voy a manejar las dos palabras para que no se crucen. ¿Qué está hablando esta de Chimuleu? Bueno, Guatemala, en fin, poco a poco, ¿verdad? Entonces, es 108 mil kilómetros cuadrados y hay más o menos más o menos 16 millones de gente habemos en Guatemala. Eso significa que 16 millones es bastante, pero la mayoría de la tierra está en manos de pocas familias. Se dice 70-80% del territorio de 108 mil kilómetros, 70-80% está en manos del 2%. Del 2% de la gente. O sea, lo poco que nos queda, estamos en minifundios, no sé si así se dice acá. Entonces, pero en esos territorios está, bueno, estamos conviviendo. Entonces, cuando hablamos del pueblo maya, hablamos, o cuando hablamos del pueblo indígena, hablamos del 62% más o menos en Guatemala, o sea, somos la mayoría. Y entonces, pero con mujeres somos más o menos 52%, 51 punto algo por ciento, según las estadísticas. Pero en mi pueblo, el 80% está empobrecida. 80%. En donde están estas empresas, el 33% no tiene energía. En mi casa cae 40 minutos el agua al día, si bien nos va, y hay sequía profunda, entonces no cae agua, tenemos que comprar. Miren, estoy en un lugar de montaña y yo tengo que comprar agua. Agua no solo para tomar, agua para bañarnos, agua para usar. Y entonces esos análisis de cómo lo vivimos las mujeres no estaban planteados. Entonces, como feministas comunitarias, que yo ahora me nombro feminista comunitaria, yo no me llamaba feminista comunitaria, yo activaba. Es el feminismo que surgió de adentro, ahora nos llamamos, pero antes no, y surgió con eso. Análisis de las múltiples opresiones, análisis de los patriarcados, patriarcado occidental y patriarcado ancestral originario, y defensa del territorio tierra, defensa del territorio cuerpo. Ahora, otro de los planteamientos es cómo sanar entonces, porque no queremos estar en el plano de víctima, no nos gusta ni es nuestro camino. Por favor, aquí no me vayan a ver como víctima, no soy víctima, lloro y todo y... pero no soy víctima, no quiero quedarme en ese plano, porque en el plano de víctima nos empobrecen el ser de decir, bueno, es que yo, hasta sumisas, hasta nuestra cabeza, en fin, estamos bien, pero para no ser víctima es importante sanar. Ese es el planteamiento del feminismo comunitario en Isimuleu. Es importante sanar porque el patriarcado y el odio contra las mujeres y el planteamiento del poder de del capitalismo, del patriarcado, el racismo, es que nuestros cuerpos terminen enfermos, terminen deprimidos y terminen jodidos en su total expresión. Eso es el logro del neoliberalismo patriarcal, de las corporaciones de ahora. Pues les decimos no, pues fíjense que no, pues estamos hablando. Y entonces, ¿cómo sanamos? Entre todas. Hacemos danzas con el fuego, nos reivindicamos con la medicina ancestral, tejemos juntas, tenemos diálogos de saberes, generamos epistemología nuestra, como se nos dé la regalada gana de llamarnos, que decimos nos acuerpamos, pues nos acuerpamos. Y entonces, y nos dicen prostitutas, pues somos prostitutas. Que son brujas, pues somos brujas. Les digo porque es que así me llaman a mí. Les estoy diciendo las palabras que me llaman. Y entonces, si no estuviera sanada, yo me sentiría re mal. Que me dicen bruja, lloro. Que guerrillera, lloro. Que me frustro. No, soy guerrillera y me vale. ¿Y cómo es una guerrillera? Pues me dicen las ancestras, así tienes que ser. Y tenemos que nos quedar muy bien, así vamos a caminar en este camino de la plenitud de la vida. Eso es el planteamiento. Hacerle no caer en el juego del patriarcado de que nuestros cuerpos mueran dolidos, sufridos, enfermos y empobrecidos, no. Recuperar nuestro territorio cuerpo, sanar juntas, apoyarnos entre todas, liberar nuestros territorios y generar redes. Por eso hablamos de la red de la vida, trascender fronteras. Y si le pasa algo a otra compañera, por ejemplo, Sahara, decimos, bueno, lo que le pasa a la compa Sahara también me afecta a mí, entonces vamos a luchar por ella. No estamos viendo, esto es lo mío, solo por esto lucho. No, conocemos al pueblo mapuche, pues vamos a apoyar al pueblo mapuche. Tal vez no vamos hasta allá, porque es de pucha, esta mujer como viaja en el mundo, en el tiempo, no. Pero hay expresiones, encendemos nuestra luz, levantamos nuestro fuego, expresamos con escritos, ahora hay tantas formas. Eso es el feminismo comunitario, y estamos odiándonos. No les gusta, no les gusta vernos felices, no les gusta danzar. Vean esto que cargo aquí, dice, bailo, luego existo. Vale, vamos a por el aire. El aire puede ser invisible, se puede ver a través de los elementos que mueven y que se convierte en viento, se puede sentir. La oralidad también está compuesta por cosas que no se ven, como las palabras, pero que se sienten. También está formada por cosas que se ven, como los gestos, o por los perfumes, las imágenes, miradas que hacen sentir. La oralidad envuelve a las culturas populares y es un elemento muy relacionado con la vida, que ayuda a la transmisión. Lolita, aquí tienes el soplo de vida. Voy a dar a conocer un mensaje que está, bueno, es también un poema, no es tan largo, pero es parte de un libro que está la historia de mi pueblo. La historia de mi pueblo se tejió en un libro que se llama Unas gentes, le llaman Popol Vuh, tal vez han oído. El Popol Vuh, el Pop Vuh, pero dicen leyenda, mito, mitología. Pues para el pueblo maya, el Popol Vuh es la historia. Es la historia desde los orígenes y somos gente de maíz. Y este mensaje lo hemos retomado porque también es la oralidad de las ancestras y está en el Popol Vuh, así que están invitados y invitadas a que lo puedan leer. Está en eso de internet y ahora que si no encuentran el libro en físico, que sería lindo también tenerlo así en físico, pero bueno. Y dice así: hijas, hijos, nosotras nos vamos. Sabios consejos les dejamos. No nos olviden, no nos borren de su memoria y verán de dónde venimos. Es el caminar del horizonte. Es decir, que tenemos esa esperanza de que defender los territorios es también conseguir ese relacionamiento de la red de la vida, el tejido que las abuelas también tejieron. Porque dice, y verán de dónde venimos. Entonces, no tenemos tiempo. Yo no puedo decir, bueno, es que yo necesito ver que mi pueblo se libere, yo, porque no. Es colectivo, es comunidad. Es bueno, paso mi tiempo. No sé si voy a ser dos personas. Ya soy dos personas. No les quería decir que nada, pero se me salió pinches palabras. Pero bueno, entonces sí, soy dos personas. Entonces no sé si ya voy a ser tres personas o cuatro, pero en fin, aquí dice que bueno, hay personas han habido personas de cuatro, de cinco personas. Entonces, ojalá cuando salga, me acuerdo que cuando estábamos hablando con unas personas, me dicen afuera, ay Lolita, ¿yo cuántas personas son? Ah, sí, tú eres cuatro. Y la gente se quedaba, la gente salió cruzada, salió loca. Pero es el pishab. El pishab es el consejo. Las abuelas nos dejan consejo. Pishab, pishab es eso, consejo. Y esos consejos que nos han dado es lo que hemos mantenido ancestralmente. Es esa fuerza cósmica que hemos tejido. Y es lo que estamos ahora defendiendo. yo defiendo también el pisar de mis abuelas, porque no defender el pisar de las abuelas es traicionar. No defender el consejo de las abuelas y abuelos es una traición también a mí misma, a la otra generación y a la generación pasada. Pero eso no es fácil. Yo lo digo fácil porque yo saludo, saludamos los pueblos que nos han acuerpado, como ustedes, como otros pueblos, porque ustedes han vivido también defensa de los territorios, saben qué es tener presos y presas políticas. Por eso es que nosotras saludamos y agradecemos. Hay gente que ha ido allá, por ejemplo, a CPR, a también cuando han ido a otros movimientos cercanos, como el movimiento zapatista, han llegado ustedes, han acuerpado allá. Y les agradecemos profundamente porque también parte de este acuerpamiento y que no se han dejado llevar por el neoliberalismo y por sus gobiernos es que mucha gente no ha logrado vivir. Y quizá algunas de las personas que están acá o que estuvieron en estos territorios llegaron allá y apoyaron a mis ancestras, pero también allá apoyaron a decirles algunas palabras o algunos consejos que se movieron de cómo ustedes se podían mover acá. Es que ustedes están vivas y que nosotras estamos vivas allá. Es que el consejo es eso, el consejo genera vida, porque nos da sabiduría, nos da diálogo de saberes, porque una persona no puede tener toda la sabiduría, hay que oír consejo, es lo que nos dicen las abuelas. Yo iba a la escuela, en fin, que yo era zurda, escribía con esto, y la maestra me amarraba mi mano para que yo escribiera con esta. Ahora yo escribo con esta, pero juego con esta. O sea, como con esta, bailo con esta, mi movimiento es más este, porque no me pudo controlar en todo el tiempo. Pero en fin, entonces le decía, abuela, a ver qué tal. Me decía, ¿qué es lo que tanto haces en este tu cuaderno? Pero me lo decía en quiché. ¿Qué estás haciendo en tu cuaderno ahí? Entonces le decía, estoy escribiendo opuestos. ¿Qué son los opuestos? Opuesto es que subo a la, decía, ¿qué es eso? Opuesto es que teníamos que hacer opuestos, el ejercicio de los opuestos. Aquí creo que también en la currícula, yo soy maestra ahora, pero ahí era estudiante. Entonces, entonces opuesto era lo blanco opuesto a lo negro, mira. Lo alto opuesto a lo bajo, lo así. Ah, bueno, qué chulo lo que te enseña, me decía, opuesto. Ah, bueno, vení con opuesto a ver cómo te jodes. Si no está lo alto combinado con lo me lo decía, con lo bajo, no se complementa, son complementarios. Porque si querés poner un foco, podés usar, o sea, una persona alta te ayuda. Si querés agarrar algo abajo, la persona baja es más, le conviene más. Es muchas formas. Es complementario. O sea, que lo que me enseñaba la abuela en la casa era totalmente diferente a lo que enseñaban en la escuela. Entonces, eso es el consejo. Y por eso es que luchamos con la sabiduría de las abuelas y abuelos. Eso no les gusta. Nos dice el sistema de Guatemala que somos atrasados. A mí me dicen opositor al desarrollo. Me dicen también espantaturismo. Espantaturismo. Cuando ustedes me vean, Lolita Chávez, espantaturismo. ¿Por qué? Porque los turistas llegan a ver y a tomar foto a la gente que es para la muestra, como que seamos exóticas. Nosotras no nos dejamos. Entonces somos espantaturismo. Pero también cuando estamos defendiendo el territorio, eso no les gusta a los turistas. Se asustan. Cuando me acuerdo en Chichicastenango, unas compas y compas, los jóvenes, les decían a los turistas, gringo, go, entonces que se fueran. Y eso obviamente no les gusta, pero es que nosotras queremos vivir en nuestro territorio. ¿Tenemos derecho a vivir en nuestro territorio o no? Por supuesto que sí, es como que les dijera a ustedes, bueno, tanto, pero lo vamos a destruir. Y se van a pasar, les vamos a dar un territorio allá. ¿Y ustedes qué dirían? No, porque ustedes tienen su vida aquí. Han tejido su historia acá. Esa es el pishab. Estamos defendiendo eso. Y por eso es que no nos da miedo. Tenemos miedos internos. No les puedo decir, yo no tengo miedo y no sé qué. No, porque manejan armas. Vean, tienen, plantean, el gobierno, ¿cómo es? Lo perverso de las empresas. Usan dos tipos de grupos armados. Uno, el grupo legal. Y dos, el grupo no, que está como, que está, ¿cómo decir? Sí, paramilitar. Entonces, el legal. Oigan cómo es los tres grupos, para que ustedes se den la idea de dónde estamos en los territorios de Abiyayala. Uno, militares. Los presupuestos nacionales van más para militares que para salud y que para educación. Hay un analfabetismo profundo en mi pueblo. Si ustedes van y le dicen a la gente firme aquí, la gente solo pone huella, porque hay analfabetismo. Bueno, entonces, no hay presupuestos para educación. Presupuestos para armamento. ¿De dónde van las armas? Es el llamado que hago aquí también. Es el compromiso. ¿Hasta cuándo Euskal Herria va a producir armas? ¿Hasta cuándo? Y les interpelo con amor, pero les interpelo, por favor. Entonces, armamento así, fuerte. ¿Quién lo apoya? Mierda, yanquis. Se me salió otra vez, perdón. Que tengo, no se me sale, no, y ahí va a ser, cerrar, y ahí va a decir, no se me salió, pero se me tiene que salir. Los yanquis de mierda. Esa gente ha dado fondos, pero Europa también. ¿Y saben cómo financia, da financiamiento la Unión Europea? Diciendo que va a generar programas de seguridad. ¡Ah, qué chulos! ¡Tan bonita la Unión Europea! Pero da para armas y para software de control a nuestros territorios. Tienen software que valen cantidades enormes. Y los tiene el gobierno, ya está demostrado. Eso es el armamento ilegal. Militares, policías que supuestamente tienen armas de ¿cómo se llama eso? De goma, pelotas de goma, pero sacan ojos, destruyen estómagos, matan de una u otra forma, lento, muy rápido, lo que sea, pero matan. ¿Verdad? Entonces eso es el otro, pero otro que hay también muy fuerte son empresas privadas de seguridad. Entonces las empresas privadas, ¿cómo llegan las empresas? Imagínense que aquí venga y les digan, y ustedes digan no, aquí no entra la minera, aquí no entra el monocultivo ni el petróleo, les mandan al ejército. Les mandan a las empresas privadas y les mandan a la policía. ¿Cómo chingados piensan que los podemos defender? Pero sobre eso está eso es lo oficial. Y si nos morimos porque nos quitan un ojo con la goma, si nos quitan no sé qué, eso, bueno, es oficial. Pero por el otro lado está lo supuestamente no oficial, paramilitares, maras, están, no sé si han oído, de los Zetas, Mara Salvatrucha, Mara 18, todas estas maras, y lo que hacen las maras es que a la juventud la dejan en la exclusión y en la marginación, para que los jóvenes, la gente joven, se metan en vicios, en estos grupos de maras, porque ya no tienen otra opción. Yo denuncio también, por ejemplo, los niños en mi pueblo que lustran, no sé si han visto la gente, aquí no he visto en Euskal Herria gente que lustra, pero allá lustran para comer, pero si no les pagan lo que tienen que, o sea, si no hay lustre ese día, inhalan pegamento o tiner para olvidarse del hambre. ¿Y qué veo en Europa? ¿Cómo, qué comen en el Parlamento Europeo? Vayan a ver cómo comen y les venden baratísimo en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo vale menos una comida que la que encuentro en Bilbao. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando esa gente es la gente lobista de las empresas, los diputados del Parlamento Europeo no son más que asquerosos representantes de las empresas transnacionales, porque si no fueran eso, no permitieran que llegaran las empresas a mi pueblo. Eso es lo que estamos diciendo, no puras pendejadas y babosadas, estamos diciendo aspectos reales. ¿Y qué hace el Banco Mundial? Ofreciendo ahora, bueno, esto está haciendo la minera, está contaminando. No se preocupen, gente, hay una solución al cambio climático. ¿Cuál es la solución? Economía verde. Red más, red plus. ¿Y qué es eso? Es mercantilizar las montañas, quitarnos a los pueblos, eliminarnos a los pueblos y luego sembrar monocultivos forestales. Eso es lo que llaman Red Más y Red Plus, que es cuidar la montaña. Mentira, falso, porque lo estamos viviendo. Y eso es lo que les digo en sus caras al Banco Mundial. Pero vamos a seguir luchando. Y esa es la sabiduría que tenemos. Tenemos vida. Y yo quiero regresar a mi pueblo. Y yo, como lo he dicho muchas veces, no nací para ser asesinada ni para ser violada. Me rehúso a eso, como mucha gente de mi pueblo se rehusó. Tenemos derecho a vivir como dignamente podemos vivir. Esa es la ilusión y es la esperanza de nuestro caminar. Que así sea. Zintzilik Irratia 100.0 en la FM. Zintzilik.net en las redes. Onda Libre. Radio Libre.